Al igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra, hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible. Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión desconocida. I took my thoroughbred horsey to the track today to see if I could win a little money that away. The man said, let me see your papers, what's your rider's name? Now there's one other question that still remains. Can your horsey do the dog? Can your horsey do the dog? There ain't nobody racing here if his horse can't do the dog. I said, looky here, mister, I've come a long way. He said, I don't care, go back the same way. Any horse that runs here's gotta feel like a man. If he can't do the dog, he can't run with his plan. Can your horse do the dog? Can your horse do the dog? There ain't ain't nobody raising here if his horse can't do the dough. Desires by a force he could not control. I'm afraid our Arthur wasn't quite the sweet boy we thought he was. Don't say that. Why did he ravage? Why did he kill? He was a demon, a beast. He was evil and depraved. His was the most unique of them all. To some women, he was an instrument of pleasure. He dared what no man ever has. See the most daring level of human experimentation. See the erotic desires of women who need each other, who love each other, but are caught in the web of The Amazing Transplant. This is the woman he loved. Yet he killed her. Why? What's the matter, honey? Come on home with me. I'll make you forget your troubles. Amazing Transplant. El secreto vetado. This is the sound of a normal heart. Now, listen to that same heart subjected to a night of total terror. Night of the living dead. The dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Night of the living dead. A bizarre adventure in fear. An experience in shock more shattering than your strangest nightmare. Night of the living dead. A night of total terror. Esta noche la sangre de otro de los Cristaldi este volverá a la vida. El conde Drácula, rey de los vampiros, trató de unificar los poderes de las tinieblas mediante un pacto con el hombre lobo, a fin de que las dos especies malditas dominaran a la humanidad. El largo sueño en que hemos estado sumidos ha llegado a su término. Tenemos que lanzarnos a una cacería de seres humanos para convertirlos en vampiros y hombres lobos. Creo que debemos ejercer una estrecha vigilancia sobre la familia Cristaldi para evitar otro atentado. Lina, llegó el momento. Yo te he elegido para que esta noche tu cuerpo y tu alma se unan a la legión de los no muertos. Nobody knows the truth. nobody cares. They just don't seem to understand. But it's time they found out what true love is all about. Deep shadows surround me. Estáis escuchando Teenage Zombies, vuestro mundo de pesadilla y desparrame, con melodías polvorientas para toda la familia. shot. Flame is leader, baby, love the shot. Then break with a man. Dime cómo te llamas o qué te ha pasado. ¿Te ha atacado alguien? No. Me ha atacado el bosque. No eres de por aquí, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo de la caza de brujas de Salem. Pero aquí mismo hubo otra en Green Day. En 1692, colgaron a 13 brujas en el bosque. Y sus espíritus furiosos habitan en él desde entonces. Well, that girl is my pearl. Don't you dare touch that girl. Oh, don't touch that girl. Yeah, that girl is my pearl. So you listen so much and don't touch that girl. Oh, well, you told me there's a man to hold you. Let her you and her was true. Now she belongs to me. And I'll fight to the deep blue sea. Now don't you talk too much, but just don't touch. Don't touch that girl. That girl is my pearl. So don't touch that girl. Well, if you so much, that gal don't touch. Esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Gracefully with poise, but China doll now dance her voice. con Quesán, el famoso enmascarado de plata, el invencible, el indestructible, está aquí vencido a merced de una frágil mujer. No creo que sea usted frágil, ni que sea mujer. In the corner, I don't go nowhere. What do I care? Your kisses are worth waiting for. Ooh, believe me, baby, I don't see how late. Don't get to go. I'm on the belly. Me and my radio, I ain't misbehaving. Saving all my love for you. I like ya. I want ya. Till I get back, 'cause I'm gonna knock on your front door, doll. ¿Se acuerdan ustedes de la noche más escalofriante de su vida? Pues controlen los nervios. ¡Ah! Estás blanco como una sábana. Sí. Y dispónganse a pasar miedo. Porque si se asustaron antes... No sé lo que me ha pasado. No. Imagínense lo que van a asustarse ahora. Bienvenidos a Noche de Miedo. Es hora de divertirse. Sí, Noche de Miedo 2. Está volviendo a pasar. Lo siento. Este tipo de cosas no pueden repetirse, Charlie. ¿Puedo dar un mordisco? Está pasando otra vez. Vienen los vampiros. Me he escaqueado de la morgue para estar aquí esta noche. Y vienen al vecindario. No puedo entrar en casa de los vecinos acusándoles de ser vampiros. ¡Duele mucho! Nada les detendrá con tal de conseguir sus fines. Mataría por una taza de café. Disfruten de una maravillosa velada de emoción y miedo. Vean cómo el mal actúa en Noche de Miedo 2. Y cómo Roddy McDowall vuelve a trabajar en lo que mejor hace. A matar vampiros. Noche de Miedo 2. Gritará como el que más. Noche de Miedo 2. On my mind, yeah. Cobwebs in my brain. Exterior suena muy peligroso. Escucha, Blue. Te perdí, de este momento hablaremos en español, que es el idioma usado al país al que nos han enviado y que los terrícolas llaman México. Walk there. Oh, come on, you know your daddy loves you, though.